este paseo. Y Pampiro ya sé que es eso el hombre del día. A la niña Albelina le dedico este paseo. Y Pampiro ya sé que es eso el hombre del día. Pero se cumplirá mi deseo, porque algún día yo voy a la María. Pero se cumplirá mi deseo, porque algún día yo voy a la María. ¡Claro que sí! Bonita región y vea su panorama para cantarle mi versada. Después que yo coloca esa bonita región y vea su panorama para cantarle mi versada, allá me llenaré de emoción y con rumbo me voy a Candelaria. Allá me llenaré de emoción y con rumbo me voy a Candelaria. Claro que sí.